en el valle, donde se goza y baila la sandunga de la tejuana y el zapateado de Pinotepa. En el valle, donde se goza y baila la sandunga de la tejuana y el zapateado de Pinotepa. Y se baila casi, y se baila casi en guaraches y manta, es el atuendo regional. ¡Ea! Así se baila en Oaxaca, señores, en sus guelaguetzas. ¡Ea! En guaraches y mantas, señores, en el valle, donde se goza y baila la sandunga de la tejuana y el zapateado de Pinotepa. Y se baila casi, y se baila casi en guaraches y manta, es el atuendo regional. ¡Ea! Ven, ven, ven, mujer, bailemos de la mixteca y la tortolita casi, y la tortolita casi. Ya con esta me despido de mi Oaxaca, Oaxaca y sus regiones, Oaxaca y sus regiones. Ya con esta me despido de mi Oaxaca, Oaxaca y sus regiones, Oaxaca y sus regiones.